de a dónde vengo y pa' dónde voy. Vengo de la tierra, de la dulzura, que pa' dónde voy. Voy a repartir ritura, la sabrosura, rica y sandunguera, que Puerto Rico puede dar. Lole, lolay, lole, lolay, lole, lolay. Yo la reparto por donde quiera, en valles, montes y las praderas, con mi cantar rico y sin igual. Al que me escucha lo pongo a gozar, al que me escucha lo pongo a gozar. ¡Hey! El paraíso de la dulzura, vengo y don queso, sí que sabrosura. De a donde vengo es el paraíso de dulzura. Alá, la emisocio, mi guaguanco si es sabroso tú eres. De a donde tiene la masa buena, mami, que la masa dura. ¿Y a dónde?